Bueno, ¿pudieron entrevistarse finalmente con el vicegobernador? Sí, fue algo muy breve, igual lo que necesitábamos era que nos firme esto, así que conformes. Y me imagino que habrán podido hablar con él, ¿qué fue lo que le dijeron? Él nos dio el apoyo, dijo que es un reclamo bastante justo y que daba el apoyo, como todo peronista que dice ser, de que este proyecto que lleva décadas y décadas peleándose tiene que salir. Así que se va a tratar en comisiones y esperemos que en el Parlamento nos den también el apoyo a todos los legisladores. ¿Y ustedes confían en este compromiso que asumió Pesetti? Y en realidad esperemos que sí. Es una necesidad. Claro, es una necesidad. Y si no, bueno, veremos otras formas también de llegar a los responsables, digamos, que tienen que aprobar este proyecto de ley. ¿Y concretamente les dijo una fecha de cuándo se va a hacer esa reunión de comisión? El jueves, ¿no es cierto? Tenemos la fecha ya que fue confirmada hoy en la mañana, que es jueves a las 8:30 a.m. ¿Van a venir ese día? Vamos a tratar de venir algunos porque el horario es a contrarreloj de los estudiantes, que por general están todos en clases. Así que algunos representantes calculamos que vamos a venir para que el proyecto salga y pase a la comisión de presupuestos.